Sí, como bien decías, lo que nosotros recogimos durante todo este último año y medio es un gran descontento con toda con la ausencia que DAFU tenía en el momento que más necesario era, cuando en medio de la pandemia, ¿no? De hecho, un primer proyecto impulsado por Hugo Roland en COFICO, de un centro de febriles, ¿no?, para toda la atención asociada al COVID, y finalmente Hugo terminó renunciando. No hubo atención odontológica, no hubo atención de los médicos, de los profesores internos de la sede, que son en general médicos muy buenos y con los cuales tenemos un vínculo establecido. Todo eso llevó a realmente una serie de presentaciones que hicimos desde Duke, a través de, en ese momento, nuestro único representante docente, y también fuimos al superior, enviamos cartas, documentos. Hubo todo un proceso de expresar ese descontento y tratar de producir una alternativa que fue desoída durante este año y medio. Yo creo que esta elección refleja eso también, refleja una crítica explícita a una gestión que estuvo ausente dentro de este tiempo. Bien, a la hora de pensar ahí una propuesta alternativa, ¿no?, sobre todo en el tramo docente, Javier, digamos, ¿qué cuestiones tuvieron en cuenta pensando en ese descontento, ¿no?, que ya venían avizorando, ¿no?, desde ADUC, digo, en función también del contacto con las y los docentes universitarios, ¿no? Y en función de eso, ¿qué pensás que se expresó también en las urnas, digo, a la hora de, bueno, ratificarse esa decisión de la necesidad de una renovación? Sí, por un lado me parece que hay algunas cuestiones urgentes que están ocurriendo de manera incipiente y tardía, ¿no?, que es retomar la atención plena de la AFU a los afiliados. Es algo que no está ocurriendo aún bien, que empezó ahora a abrirse algunos consultorios o prestadores que atienden en sus propios consultorios, pero que no se les cobra extra. Bueno, pero realmente muy tardíamente se está como retomando el servicio de la obra social que estuvo muy, muy retraído. Y en ese sentido creo que la elección fue bastante inusual, porque por un lado, bueno, veníamos venimos todavía en un proceso de recuperación de la pandemia, y entonces la participación en la universidad está siendo más baja que lo usual, no hay tanta gente en la universidad, y aparte estuvo un día de tormenta, con lo cual hubo varias horas que no hubo mucha votación. Así que la votación fue menor aún que la vez pasada, que la elección pasada. En general, el docente no se vota tanto. Una elección donde vota esta vez votó creo que un 20%, 25% del padrón nada más. O sea, es una elección con baja votación. Nosotros, curiosamente, o sea, conseguimos mantener la misma caudal de votos que la elección pasada. Pero en realidad es un poco engañoso eso, porque no es que son los mismos votos, sino que se amplió mucho, conseguimos mucho más votos en algunos lugares que la elección pasada no, y el oficialismo bajó unos 500 votos, ¿no?, de la elección pasada. Eso me parece que da cuenta también de esta crítica y de esta necesidad de torcer el rumbo de la DAFU, retomar un rumbo de una organización solidaria, donde realmente se escuche, aparte, porque estuvo sin escuchar los reclamos de los y las docentes, o los no docentes también, ¿no? Que todo este tiempo. Me parece que refleja eso. Y también, bueno, ahora lo que falta es que el Consejo Superior ponga sus representantes. O sea, el Consejo Directivo de DAFU tiene 3 representantes docentes, de los cuales ganamos 2, y uno el oficialismo, 3 no docentes, un jubilado o jubilada que también ganó la lista que nosotros impulsábamos, de que hoy el espacio este o esta manera de concebir obra social ganó 3 de los 6 que estaban en juego. Y el superior en general, cuando pone, el superior pone un representante docente y su suplente, y un no docente y su suplente, y en general consulta a las listas que ganaron, porque obviamente representan la mayoría en este momento de la intención o de ese claustro, digamos, ¿no? Sí. Entonces esperamos también ese diálogo, creemos que tiene que ser, que la gente que vaya en superior tiene que estar comprometida en esto que implica, creemos, cambiar el rumbo del obra social, y esperamos tener ese diálogo en estos días, digamos, ¿no? Aún no se han iniciado diálogos, al menos no con el oficialismo. Sí, eso te iba a preguntar, Javier. Digo, ¿no los han convocado para, bueno, esto, de terminar de definir las dos personas, los dos integrantes más que falta del Consejo Directivo de DASPU? Insistimos con esto, ¿no? Para explicarle a la gente que nos está escuchando, en las elecciones se renovaban 7 de los 9 integrantes del Consejo Directivo de DASPU y los dos que quedan es responsabilidad del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Todavía no los han llamado, digo, para acordar ahí esas dos designaciones? No hemos tenido ningún diálogo con el oficialismo, sí con otras decanas, sí. O conciliarios, pero no hay un diálogo. También hubo una reunión de nuestros representantes en la DASPU con la gestión de DASPU actual, uh-huh. donde se presentaron algunos reclamos, reunión informal por ahora, pero vamos a continuar con esa línea, intentando que por lo menos lo que queda de ganas se solucionen las cuestiones más acuciantes, ¿no? Que se han expresado, que incluso después de la elección hemos tenido contacto con muchos de los afiliados y afiliadas que nos votaron y que insisten con resolver esas cuestiones más urgentes. Uh-huh. Eso también decirlo, ¿no? El actual presidente de DASPU tiene mandato hasta mediados del año que viene, sí, estamos hablando de Luis Mario Hernando, pero bueno, considerando el malestar que se ha expresado en las urnas, bueno, ¿entienden que es necesario acelerar algunos cambios, Javier? Mira, eso, digo, yo creo que es que lo primero que hay que hacer es construir nuevos consensos acerca del rumbo y de tomar la obra social. Uh-huh. Por supuesto que, digo, el presidente puede renunciar y se elige una nueva, eso es una cosa posible siempre, si eso implica, me parece, una esta idea, ¿no?, de que la gestión tiene que tomar sus rumbos, se puede dar un tiempo, el consejo directivo podría también con una mayoría, ¿no?, cambiar de dirección. Mm. Me parece que todo eso es un proceso que hay que darlo y que es urgente que se discute y se encuentre el acuerdo. Yo creo que es lo primero que tenemos que intentar. Si no, si esos acuerdos no se encuentran, bueno, se disputará por lugares correspondientes, pero me parece que esto es algo que excede, me parece que es importante entender que excede las internas políticas o las diferencias políticas. Es algo que compromete la salud de todos y todas las trabajadoras universitarias. Entonces, hay algo ahí que podemos encontrar, me parece, puntos de acuerdo de que se ponga, se priorice, ¿no?, esa función fundamental que tiene la obra social. Uh-huh. Las personas que fueron elegidas para integrar el Consejo Directivo, ¿cuándo asumen? Las que fueron elegidas en la elección del 9 de noviembre. Mira, en la próxima reunión de Consejo, que tendría que haber sido este lunes que viene, pero es feriado. Ajá. Así que no estoy, propusimos que se hiciera en otro día, porque se reúne los lunes en la DASPU siempre, uh-huh. pero que lo cambien al martes o el viernes, pero bueno, estamos en ese diálogo, no sé si se pudo acordar o si será recién el próximo lunes. Uh-huh. Pero en la próxima sesión asumirían los nuevos y nuevos representantes. Uh-huh. Bien, considerando esto, porque de hecho también lo han señalado, ¿no?, las y los candidatos de la lista 10 que impulsaban desde ADUC y también, ¿no?, desde el proyecto DASPU de la lista 15, esto, ¿no?, de volver a priorizar la salud, digamos, dentro de lo que significa la toma de decisiones, ¿no?, de la obra social del personal universitario. En esa línea, Javier, te consulto, digo, ¿cuál pensás que es la prioridad, ¿no?, en esta renovación que se ha demandado y que quedó expresada en las urnas? Me parece que es reactivar los prestadores internos de DASPU, sobre todo. Es una de las prioridades urgentes, ¿no? DASPU está haciendo, o sea, hoy la mayor parte de las prestaciones se hacen en prestadores externos que tienen sus propios coseguros, sus propias, que suelen ser aparte mucho más caras para la obra social. Uh-huh. Y después hay mil cosas por resolver, la farmacia, la forma de tramitar ciertas, por ejemplo, las enfermedades de larga prevalencia, de larga duración, bueno, enfermedades raras, hay una cantidad de cosas a resolver puntuales, pero creo que lo urgente tiene que ver con esta reactivación de las prestaciones propias de la obra social, que en general es lo que la mayor parte de la gente usaba y que quedaron suspendidas por más tiempo que hacía falta. Y también eso implica que los propios prestadores muchos han dejado porque no tenían, no se les paga por la prestación concreta. Entonces, estuvieron realmente sufriendo la situación y me parece que hay que retomar primero eso con bastante urgencia. Uh-huh. Esperemos que tomen nota de eso y que solucionemos, empecemos por solucionar eso. Bien, Javier, la última, y agradeciéndote el tiempo, y con esto que decías de esperar instancias de diálogo, ¿no? De que las dos designaciones que dependen del Consejo Superior de la Universidad sea acordado, ¿no? Y en función de lo que ha quedado expresado a través del voto, digo, ¿cuál es la expectativa en términos de tiempo, ¿no? Que manejan desde ADUC para poder, bueno, concretar esas designaciones y que sea acordado, ¿no? Digamos, ¿en cuánto tiempo esperan ser convocados, digo, para que esto se termine de resolver también? Yo te diría que lo antes posible. Estábamos tratando de dialogar con alguna gente del oficialismo. Yo quizás hoy mismo o el lunes trataré de comunicarme con el rectorado. Uh-huh. Esperamos que sea, digo, quedan un par de sesiones del Consejo Superior este año nada más, bien, donde hay que tratar ese tema, con lo cual eso debería ocurrir en breve. Es decir, estamos desde ya, este mismo, digo, desde que pasó la elección, pero abierto ese diálogo y esperándolo con cierta ansiedad, digámoslo así. Uh-huh. Así que espero que en estos días empecemos a tener alguna charla y podamos encontrar nombres de docentes, por menos en nuestro caso de docentes, ¿no? Comprometidos con este proyecto, y que de alguna manera podamos acordarlo entre los distintos espacios que componen hoy la política universitaria. Uh-huh. Bien, está claro. Javier, te agradecemos el contacto, estaremos atentos y atentas, ¿no? Sin duda, me parece que está bueno, esto lo señalábamos también, en función de promover la participación en esta elección que ha sido clave, digo, en el sentido de que no siempre tenés la posibilidad de que la obra social que te cubre podás elegir a quienes forman parte y a quienes toman las decisiones, ¿no? Dentro de una obra social, así que bueno, desde ahí entendemos también la importancia, ¿no? De esta elección. Estamos hablando de cobertura de salud en un contexto de pandemia que seguimos transitando, digo, de modo que los cambios que se han demandado y que quedaron expresados en las urnas, bueno, quedan también marcados como una demanda urgente de atender, así que bueno, veremos cómo en los próximos días, también esperemos se genere allí el diálogo necesario para comenzar con estas transformaciones que han sido demandadas a través del voto de la comunidad universitaria. Así que bueno, te agradecemos el contacto con Villanos. Muchas gracias a usted por ocuparse del tema también. Dale, un abrazo.